Estamos en Efesios capítulo 4 y empezamos con versículo 13 más o menos. En verdad vamos a regresar al versículo 11, pero hoy es 13 hasta el fin. So we're dealing with Ephesians 4. We'll be really looking at 13 through 32 today. The title of this teaching is A Mature Walk and a Daily Walk. El título de este mensaje es Un Caminar Maduro y Un Caminar Constante. Have you ever noticed that when you get away by yourself, if you can go out to the beach or go up to the mountains, especially at night, and just look up into the stars? No sé si alguna vez te has dado cuenta que cuando sales de tu casa en la noche a ver las estrellas en las montañas o en la playa, you are suddenly confronted with the reality of God, and that at least you're aware of this amazing creation and the intelligent creator behind it. De repente te ves confrontado con un creador, alguien creó este universo. The Bible actually says that the heavens declare the glory of God. De hecho, la Biblia dice que los cielos declaran la gloria de Dios. And also Romans tells us that we know that God exists by what we observe when we look up, when we study the creation. También Romanos nos enseña que nosotros sabemos que Dios existe cuando observamos su creación. But have you also noticed how much harder it is to maintain those same feelings and awe when you're running around in the city, when you're trying to make a living and trying to fight traffic or get on the bus to go home? Pero también vemos lo difícil que es mantener este sentimiento de la grandeza de Dios cuando vivimos del día al día en el tráfico tratando de vivir. Paul in this section from 11 to 32 is going to contrast how the world runs in willful ignorance of their creator. Y ahora Pablo va a contrastar en los siguientes versículos un contraste entre las personas que ignoran el creador. How they run around willful ignorance of their creator, and how we as believers are not to follow their example. Y cómo los incrédulos se dejan llevar por las cosas de la carne y cómo nosotros tenemos que ser diferentes. Mejor creador, yo porque no piensa de Jehová. De los gentes corriendo ignorante de su creador, de universo. The Bible says we are to walk mature. Y la Biblia dice que tenemos que caminar como creyentes maduros. So we're going to look at that in verses 13 through 16. Así que vamos a ver este tema en el versículo 13 al versículo 16. And then 17 through 32, we're also going to look at how God is calling us to walk daily. Y del versículo 17 al 32, vemos cómo tenemos que caminar del día al día en Now, Cristo. Last week we ended on verse 12. La semana pasada terminamos en el versículo 12. But I want to back up to verse 11 to get a running start to understand verse 13. Pero quiero que empecemos desde el versículo 11 para tener un buen entendimiento de los siguientes versículos. 11 through 13, please. Versículo 11. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Notice he said until we all attain to this. Y nota como dice que todos llegamos a lo mismo. That means you and me. O sea, tú y yo. Paul is looking at all of us and saying he wants us to all attain to this unity, this same spiritual unity. Pablo está invitando a todos, a ti y a mí, a ser parte de esta unidad. How do we do that? ¿Cómo lo podemos hacer? Well, through those gifts that are given to the church. Bueno, pues por medio de estos dones espirituales que son dadas a la iglesia. The prophets, the evangelists, the pastor, teachers. El don de la profecía, del evangelismo, de la enseñanza. And he's saying that we are to understand that we are to grow together. Y dice que tenemos que entender que tenemos que crecer juntos. To the point where we have a greater knowledge of the Son of God. Al punto de tener un mejor conocimiento del Hijo de Dios. So that we become mature. Para que podamos ser maduros. God wants us to be a mature body of believers. Porque Dios quiere que seamos un cuerpo maduro de creyentes. That's his goal, that's my goal for all of us. Es su meta y es mi meta para todos nosotros también. Verse 14. Versículo 14. Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. So you and I have a responsibility. Así que tú y yo tenemos una responsabilidad. To know God's word. De conocer la palabra de Dios. And be able to tell if some idea or some practice is biblical or not. Y poder discernir si alguna práctica o alguna enseñanza es bíblica o no. We all know that children are easily deceived. Y todos sabemos que los niños son engañados fácilmente. I played a dirty trick on my son when he was 4 years old. Yo le hice una broma a mi hijo cuando tenía él 4 años. Forgive me, Micah, I'm sorry. Perdóname, Micah, lo siento. We heard the coyotes howling outside of his window one night. Una noche escuchamos cómo estaban aullando los coyotes. And I explained to him that coyotes are like dogs, only they're wild. They're not controllable. They run all over the place. Y yo le expliqué, mira, son como los perros, solo que son más salvajes, no se controlan. And I said, and that's why you are the way you are. You run all over the place and you're uncontrollable. Y le dije, tú creciste con ellos, por eso eres como ellos, no te puedes controlar. I told him, because I found you with the coyotes. Porque yo te encontré ahí con los coyotes. He goes, you did? Y dijo, sí, ¿en serio? I said, yeah, that's why you're so wild and we can't control you. Le dije, sí, por eso eres tan salvaje, por eso no te podemos controlar. Well, he believed that for a long time. Y bueno, pues sí se la creyó por un buen tiempo. He was kind of sad to find out the truth. He kind of liked the idea. He was born with the coyotes. De hecho, estaba algo decepcionado cuando supo que no era verdad, porque le gustaba la idea. Now, why did he believe that? ¿Y por qué creía eso? Well, because children are easily deceived. Porque los niños son engañados fácilmente. And Paul says we're not to be like children any longer. Y Pablo dice que ya no tenemos que ser como los niños. Especially with what is going around in the church and what's going around in the world. Especialmente con todo lo que está pasando en la iglesia y en el mundo. Winds of doctrine are really things that float around in the church. Y estas olas de doctrina realmente las falsas enseñanzas que circulan en las iglesias. Trickery of men and craftiness, that often those things floating out there in the world. La astucia de los hombres, todas estas filosofías elocuentes que hay en el mundo. What are some of the things floating around in the church? ¿Y cuáles son algunas de estas doctrinas que están circulando en la iglesia? Well, one big one in the United States right now is whether it's really sin, does it really exist? Pues una muy grande ahorita en Estados Unidos es la idea de que el pecado realmente no existe. God's an all-loving God, and this idea of sin is really Old Testament and comes from the Dark Ages. Y que Dios es un Dios todo amoroso y que el pecado es una idea del Antiguo Testamento y de la Edad Oscura. There's nothing that could be further from the truth. The Bible is intent and repeatedly talks about sin. Y no hay nada más lejos de la verdad. Toda la palabra de Dios repite lo que es el pecado. Another wind of doctrine that's been floating around the church recently. Y otra falsa doctrina que ha estado circulando en la iglesia recientemente. It's a flat earth theory. Es la teoría de que la tierra es plana. If you've never heard about it, praise God. You don't need to. Si nunca has escuchado esta teoría, pues gracias a Dios, no necesitas escuchar estas cosas. I'm sorry to all my friends, and they are friends, and they will always be friends, who have fallen into this wind of doctrine. Y que me perdonen todos mis amigos que han caído en esta falsa enseñanza en la iglesia. I can say confidently after listening to the arguments, after watching video after video after video. Yo puedo decir con mucha seguridad, después de escuchar bien sus argumentos, después de ver todos estos videos. And being a pilot, by the way, and very accustomed to being high up in the altitude. Incluso con la experiencia de ser piloto, con horas de vuelo estando arriba en el cielo. And I'm quite positive the earth is round. Y estoy bastante seguro de que la Tierra es circular. See, the believers in the flat earth claim their belief in the earth, flat earth, because they say it's biblical. Y estas personas argumentan que la tierra es plana base a la Biblia. And the doctrine claims that if you take your Bible literally, then you will have a literal view that the earth is flat because the Bible points to that. Entonces dicen, si tú interpretas la Biblia literalmente, vas a tener una interpretación literal y te vas a dar cuenta. My argument to that is that you've not studied your Bible deep enough. You've not become mature in the faith. Y mi respuesta es que no han estudiado la Biblia a profundidad. Because the Bible uses idioms and the Bible gives us ideas and paints pictures for us to give us an understanding that is not given to us as a science textbook. Porque muchas veces la Biblia también usa ilustraciones y diferentes expresiones para dar a entender algo. And what I believe is that Satan has devised this scheme as another way to divide the church. Y creo que es otra artimaña del diablo para causar divisiones en la iglesia. Because people that hold to this theory, porque las personas que se apegan a esta teoría, spend all their time focused on this subject, dedican todo su tiempo estudiando este tema. Rather than building up the church, en vez de estar edificando a la iglesia, rather than fellowshipping and talking about Christ, and there's just such a disproportionate amount of time that they spend on this subject. En vez de pasar tiempo de compañerismo y de compartir la palabra, pasan un tiempo desproporcional estudiando este tema. That I feel it is exactly what Satan wants to do, to come in, cause confusion, divide the church. Y siento que va en línea con los planes de Satanás, quiere causar confusión y división en la iglesia. And I mentioned this just so that in case you encounter someone, a believer. Y esto lo menciono por si llega el caso de que tú hablarás con alguien que piensa esto. That you'll have at least a little bit of an idea of how the conversation should go. Por lo menos vas a tener una idea de cómo puedes llevar la conversación. Get to know the subject, but I think the subject, if someone believes in that, you go, well, great, if that's what you want to believe. But I want us to focus on what God's doing. We should keep the focus centered on unity and what God is doing within the body, not these controversial things outside the body. Puedes incluso estudiar acerca de este tema, pero al final del día le puedes decir, bueno, si quieres creer eso como tú quieras, pero hay que enfocarnos en lo más importante, en el compañerismo, en la edificación de la iglesia. Now, there's another one which falls under the trickery of men and the craftiness of deceitful schemings. Y hay otra doctrina, que es astucia de los hombres y artimañas engañosas. That I feel compelled to talk about. Y yo siento en mi corazón mencionarlo también. And it's a little controversial. Y es algo controversial. But I feel we need to if we want to grow in maturity and in unity. Y siento que lo necesitamos tener en cuenta si queremos madurar y crecer en unidad. And that's the pandemic we're going through. Y es la pandemia por la que estamos pasando. Now more than ever, we need to have maturity and unity in the faith. Y ahora más que nunca necesitamos tener madurez y unidad en la iglesia. And we're seeing, there's a lot of churches having different opinions on how to deal with this pandemic. Y vemos en las iglesias tantas diferentes posturas de cómo lidiar con esta pandemia. Is the pandemic real? ¿Será real la pandemia? Yes. Pues sí. Have a lot of people died? ¿Ha muerto gente realmente? Yes. Sí. Do we know that they all died from specifically this Wuhan virus? ¿Sabemos que todos han muerto específicamente por este virus? No. No. The truth is that many of the deaths are not attributed or cannot be directly attributed to this virus. La verdad es que muchas de esas muertes no pueden ser atribuidas directamente a este virus. We know this because the doctors that signed the death certificate said I was forced to put this, it was because of the virus, or I was told to put it was because of the virus, and I know it wasn't. Y sabemos por los certificados de los fallecimientos que escriben los doctores. And what we have to understand, y lo que tenemos que entender, is that the globalists are using this crisis, es que los globalistas están usando esta crisis, to further their plan, para poder llevar a cabo sus planes, to destroy the governments, para poder llevar a un fin a los gobiernos of the world, so they can create a one world government, para poder un día tener un gobierno mundial, so that they can put their man in charge, para que puedan poner a su líder a cargo, who we know as the Antichrist. Quienes lo conocemos como el Anticristo. So this moves this whole thing about the virus out of something just being a health issue. Así que esto hace que el virus no solamente sea una cuestión de salud, into being a biblical issue, a spiritual issue, sino que también es algo bíblico, es una cuestión espiritual también. So many doctors in the world, all over the world, are in agreement that this pandemic is nowhere near the severity that they claimed that it would be. Y muchos doctores en todo el mundo están de acuerdo de que no es tan severo este virus como pensaron que lo iba a ser. And they are now questioning really whether it is any more severe than the regular influenza. Y ahora están cuestionando si en realidad es más severo que una influenza corriente. You realize every year there is half a million or more people that get the flu, and huge numbers, up to 60, 70, 80,000 people die from it. Porque cada año hay más o menos medio millón de personas que tienen la influenza normal y bastantes mueren de ello. And that's just in the United States. I'm not talking globally. Y solamente en Estados Unidos, no hablo en todo el mundo. So we have this discussion going on in our countries right now. Así que tenemos este debate circulando entre diferentes países. And the television and the governments are telling us that we are just supposed to believe whatever they tell us and do whatever they tell us. Y la televisión y el gobierno nos dicen que tenemos que creer todo lo que digan, tenemos que obedecer todo lo que nos digan. And of course, we are for protecting people. We want to do whatever we need to do to help protect lives, and we are all for that. Y claro que estamos de acuerdo que tenemos que seguir las autoridades y poder proteger la vida de las personas, claro que sí. Problem is, now there are doctors saying, well, wait a minute, what we're doing may not be the best for the public health. It may be damaging the public health. El problema es que hay doctores que están diciendo, esto creo que no es el mejor acercamiento para la salud realmente de las personas. Not getting out of the house enough may not help increase what they call the herd immunity. No poder salir de la casa no fomenta una comunidad. We don't get the vitamin D we need. We don't get the physical exercise nor the physical well-being of being outside. No tenemos suficiente vitamina D, suficiente ejercicio y el bienestar de llevar una vida normal. So doctors are listing a lot of health reasons why it's bad to stay in isolation, and even health reasons why it's bad to be wearing a mask all the time. Así que los doctores están enumerando diferentes razones por la cual no es provechoso estar encerrados todo el día y estar usando máscaras todo el día. And they're noting that the death rate is going way, way down. Y están notando que el índice de muerte está bajando bastante. And they're also saying the reason why we're seeing so many more cases because there's simply more testing going on than ever before. Y la razón por la cual estamos viendo tantos casos es porque están habiendo mucho más pruebas que antes. And many of you know if you've ever had the flu. I mean, they're saying it's so close to the flu virus and a common cold that many people are being found out to have the virus that never knew that they had it. Y es tan similar el virus normal al coronavirus que hay gente que se enferma ni siquiera sabía que lo tenía. So we as Christians, what are we supposed to do? Así que nosotros como creyentes, ¿qué es lo que nos toca hacer? We as mature believers, nosotros como creyentes maduros, are supposed to ask ourselves, deberíamos de preguntarnos, is there any trickery going on here? ¿Hay algún engaño sucediendo aquí? Is there any deceitful scheming going on here on the world level? ¿Habrá alguna doctrina de error aquí en el mundo? And I would suggest to you that there is. Y a mí me gustaría sugerir que sí. You need to do your own investigation, but from myself and all the majority of the pastors that I think all the pastors, certainly in Calvary Chapel, pastors mostly globally, including lots and lots of doctors, we're seeing some trickery and some scheming and evil stuff going on. Yeah. Siempre es bueno investigar y corroborar, pero muchos pastores en todo el mundo y muchos doctores están dándose cuenta de ciertos engaños que están sucediendo con el virus. This is morphed, transferred, or changed from a health crisis. Y esto es ha cambiado de una crisis, de una crisis de salud mundial to a political campaign, a una campaña política to limit freedom, para limitar la libertad de las personas and silence Christians. Y también silenciar a los cristianos. And we've got to be mature enough to see it. Y tenemos que ser maduros para poderlo detectar. And we have to be unified in our reaction towards it. Y tenemos que estar unidos en nuestra reacción. Last week in the United States, the government in a few different states, but particularly in California, told the churches in California they could no longer sing worship songs in the church. La semana pasada en Estados Unidos, en algunos estados, sobre todo en California, le dijeron a las iglesias que ya no podían cantar alabanzas en la iglesia. Fortunately, the Calvary Chapel's there. Afortunadamente, también están las iglesias Calvary Chapel. Are mature. Y son maduros. And they're unified. Y están unidos. And you know what they did? ¿Y sabes qué hicieron? They set aside their whole service for worship, and they all sang. Dedicaron todo su servicio para la alabanza y todos cantaron. Why? ¿Por qué? Because they realized that this was not a health issue. This was the enemy trying to come in and silence and divide the church. Porque se dieron cuenta que esto no era una cuestión de salud, sino que el enemigo quiere causar confusión y división. The time is coming when we, as mature and unified in our church, might be required to do something similar. Y el tiempo ha llegado que Dios probablemente va a llamarnos a responder de alguna manera similar. I hope not. Yo espero que no. Our desire is to work with the government. Our desire is to obey the government. We want the best of both. Lo que queremos es ser sujetos a las autoridades, pero queremos también hacer ambas cosas. But we all saw this. Those of us pastors that have been watching this for a while and are into prophecy, we saw this coming. Y muchos de los pastores que hemos estudiando profecía hemos visto algo así que iba a pasar. Because we know the plans of the enemy. Porque conocemos cómo son los planes del enemigo. And the enemy wants to do anything it can to silence Christians, divide us. Y el enemigo quiere hacer todo lo posible para silenciar a los creyentes y dividirnos. Maybe this year will be the year when God's going to call on us to stop teaching the word and start praising all through the services. I don't know, or all of us go out on the streets, go to homes. Sorry, I went too far. Puede ser que este año Dios nos llame a dedicar todo el servicio a las alabanzas, o a lo mejor va a querer que todos, cada uno de nosotros, salgamos a las casas a evangelizar. We may find out that what we need to do is break up and go to individual homes and share the hope that lies within us. A lo mejor somos llamados de ir a tocar puertas y compartirle a la gente la esperanza que vive en nosotros. If for some reason we find out that the government says we're no longer allowed to meet together weekly. Si por alguna razón el gobierno dice que ya no podemos reunirnos semanalmente. You might all become co-laborers in the ministry, going house to share the word of God with people. Who knows? A lo mejor todos se convierten en colaboradores, haciendo discipulados o compartiendo el evangelio. ¿Quién sabe? All I need to know, all I know at this point, lo único que sé ahorita, is that this has all been prophesied. Es que todo esto ya ha sido profetizado. Specifically, maybe not, but generally, yes. Algo muy en específico, a lo mejor no, pero en general sí. We know in the book of Luke, sabemos en el Evangelio de Lucas, chapter 21, verse 11, capítulo 21, versículo 11, that Jesus told us that in the latter days there would be great earthquakes in various places, plagues, famines, and there will be terrors and great signs in the heavens. Nos dijo el Señor Jesús, se levantará nación contra nación, habrá grandes terremotos y plagas y hambres en diversos lugares, y habrá terrores y grandes señales del cielo. Pretty much seen all that right now. Prácticamente hemos visto todas las cosas. We're seeing the plague in a big way, worldwide, like it's never been seen before. I think it's fair to say never. The plague in Europe was localized. This is global. Hemos visto una plaga a nivel mundial. Se podría decir que es la primera vez en la historia porque la peste negra en Europa era más local. Esto es en todo el mundo. Go on the internet and look at how much flooding is going on in Africa, in Asia. It's through the roof, and I'm sure we're due for a lot around in South America pretty soon. Puedes ver en internet, en África y en Asia, todas las inundaciones que hay, seguramente también en Latinoamérica. Earthquakes been reported recently are on the rise in frequency and severity. Los terremotos que se han reportado han incrementado en frecuencia y en intensidad. And a whole chain of volcanoes are going off all over the place. Y toda una cadena de erupciones volcánicas en todo el mundo. So we need to have answers for people. Así que tenemos que tener respuestas preparadas para la gente. What do we tell them that the Bible says about this virus? ¿Cómo les podemos explicar lo que dice la Biblia sobre el virus? What does the Bible teach? ¿Qué enseña la Biblia? Well, the Bible teaches in the end days there would be this pandemic. There would be pandemics. There would be panic. There would be all of these signs going on. Bueno, pues la Biblia dice que en los últimos días van a haber pandemias, van a haber plagas. So if people ask me about the virus, I say, yeah, yes, it is biblical. It's been prophesied. We've been waiting for this. Now it's here. Así que la gente me pregunta sobre la pandemia y le digo, sí, sí es bíblico, es algo que hemos estado esperando. Is the world going to end? ¿Se va a acabar el mundo? Anybody think the world's going to end this year? ¿Alguien piensa que se acabe el mundo este año? Not a chance. De ninguna manera. You know why? ¿Sabes por qué? Because you guys are mature believers. Porque ustedes son creyentes maduros. And you know that before the world can end, we've got to go through 7 years of tribulation. Porque ustedes saben que antes de que el mundo termine, tienen que pasar 7 años de tribulación. And then it's going to end to a certain degree. Y luego se va a terminar el mundo hasta cierto punto. And then we go through 1,000 years of the millennium after that. Luego pasaremos 1,000 años, el milenio después de los 7 años. So what are we looking at? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Well, we're pretty much looking at it could be the end of the church age. Pues básicamente podría ser el término de la era de la iglesia. It could be the time when Jesus comes back for us. Y puede ser el momento en el que regrese el Señor Jesús por nosotros. So what do we need to do now? Así que, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Be mature. Tenemos que ser maduros. Know the times we're living in. Y conocer los tiempos que estamos viviendo. Be unified. Tenemos que ser unidos. Be one church, one body. Ser una iglesia, un solo cuerpo. Look at verse 15 and 16. Paul is trying to give us that information. How to do this. Vemos el versículo 15 y el 16. Y Pablo está diciendo, darnos la información. ¿Cómo podemos hacerlo? Okay, verse 16 and 17. 15 and 16. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. So as mature believers, así que como creyentes maduros, we communicate what we know about the future. Comunicamos humildemente lo que sabemos del futuro. In truth and in love. En verdad y en amor. That's it. We don't have to scare people. We don't want to, you know, get in people's face with a bullhorn and say, the world's going to end, you're going to die, or any of that stuff. Y así, no tenemos que ser intensos y sacudir a la gente que se va a acabar el mundo, nada de eso. We're to speak the truth in love. That's one to another. Pero compartir la verdad con amor y con verdad. And to those in the world looking for answers. A nuestros hermanos y también a la gente en el mundo que está buscando respuestas. And what Paul's saying here, we each have a role to play. Y dice Pablo, cada uno tenemos un papel que tomar. Just as the joints of our physical body are fashioned in such a way, just as the joints in our physical body, de la misma manera como las coyunturas de nuestro cuerpo físico, are fashioned in such a way, están diseñados de tal manera, that the bones need the tendons and the muscles to move. Y los huesos necesitan a los tendones para poderse mover. Same is true spiritually. Es la misma manera espiritualmente. We need each other. Nos necesitamos el uno al otro. I can't move without you guys. No puedo moverme sin ustedes. You guys can't move without each other. Y ustedes no pueden moverse el uno sin el otro. Lord has brought us all together. Porque el Señor nos ha juntado a todos. That we can conform into him, his image. Para que podamos juntos conformar a su imagen. People When people come to know about Calvary Chapel in Puerto Vallarta, cuando la gente llega a conocer de Calvary Chapel en Puerto Vallarta, what they're supposed to get in their minds, lo que deberían de tener como impresión, that, hey, those are people that really love God. Deberían de decir, órale, estos tipos realmente aman a Dios. And they really study their Bible. Y realmente saben lo de la Biblia. They really take their walk with God seriously. Y toman su caminar en serio con Dios. And that should be attractive to them. Y eso debería atraerlos. That's why some of you came. Y es por eso que algunos de ustedes vinieron. And I would like to think that as we're doing this and communicating this, y me gustaría pensar que mientras estamos comunicando y aprendiendo, we might be able to see a huge harvest of people coming in because people are hungry for answers right now. Que podamos ver una grande cosecha porque hay mucha gente buscando respuestas. Verse 17 through 19. Versículo 17 al 19. Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios, por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Now, you know Paul, when he wrote his letters to these churches, y sabes que Pablo cuando escribió estas cartas a las iglesias, oftentimes they weren't more than 2 years old or 4 years old. Muchas veces ya tenían más de 2 años estas cartas. I mean, some of the churches were even less, but he still says, you know what, guys? Stop living like the world. Start living like a true believer in Christ. Más bien esas iglesias no llevaban a veces más de 2 años, pero él les decía, tienen que ser ya creyentes maduros. Paul expected people when they got saved to grow quickly in their maturity. Porque Pablo tenía la expectativa de que cuando los creyentes se conviertan. Why? Because the power of God's in you, the Holy Spirit's in you. Que crecieran rápidamente en el Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les testifica. He already told them not to walk as children anymore. You know, we call baby believers, we call new believers baby believers because they're new in the faith. They're like children. Y dice que no seamos como niños. A veces, cuando alguien apenas se convierte, es un bebé en la fe o un niño. But Paul seems to say that we have a choice once we get saved. Y Pablo dice, tenemos una decisión una vez que somos salvos. To choose to walk as mature, to choose to walk no longer by the trickery or the doctrines of men. Entendiendo, podemos después decidir caminar maduramente en la fe, en vez de, como los niños, ser engañados fácilmente. And he tells them, look, don't allow yourself to be corrupted. Don't choose to live your life like the world does. Y dice, no decidan vivir su vida como la vive el resto del mundo. 99% of the world says, hey man, live and do what you want. Feed your flesh. Whatever makes you feel good, do it. El 98% del mundo dice, ¿sabes qué? Vive tu vida, haz lo que quieras hacer. Paul says, I'm agreeing with the Lord. Don't walk like that anymore. You've already decided to follow Christ. Y Pablo dice, ustedes ya decidieron seguir a Cristo, ya no sigan el mundo así. Don't let your mind be darkened with their understanding. No dejen que su mente sea entenebrecida con el entendimiento del mundo. They are excluded from the life of God because of that ignorance. Ellos están excluidos de la vida con Dios por esta ignorancia. They're excluded from God because they have hardened their hearts towards God. Y están excluidos de Dios porque ellos endurecieron sus corazones de Dios. They run after every kind of impurity. Y ahora están detrás de toda clase de impureza. How many of us have been there? ¿Cuántos de nosotros no hemos estado ahí? What does he want us to do? ¿Y qué es lo que quiere que hagamos? Walk worthy. Walk worthy. Caminar con dignidad. The word walk here really is just, it means the whole manner of a man's life and his conduct. Y aquí el caminar se refiere la conducta general de una persona del día al día. It's not just what you think and believe, it's what you do. No solamente es lo que piensas y lo que crees, sino también lo que haces. And what you do is what people in the world notice. Y lo que haces es lo que ve la gente del mundo. And I want to throw this in here. Y esto también lo quiero mencionar. I think this includes how we're reacting now and living our lives under this whole pandemic. Y creo que esto da luz a cómo estamos reaccionando a toda esta pandemia. Are we freaking out with the rest of the world? ¿Estamos paniqueados como el resto del mundo? Are we rushing to get on the bus and grab a seat before there's no more seats because you can only get half the people in the bus now? Is that right? ¿Estamos corriendo al camión para tener un asiento? Who rides the bus? Anybody? How many people can you put on a bus? ¿Cuánta gente cabe en un camión? Half the amount? ¿Como la mitad? Every other seat? ¿Un asiento sí y otro no? No. Full. They're full still. Están llenos. Okay. I saw the other day it was people in every other seat. But pensé que habían restricciones. We don't want to be panicking and pushing our way to get something, thinking that stores are going to close, or treating people like they're going to shoot us or something because they don't have their mask on. No tenemos que entrar en pánico, empujando a la gente, comprando compulsivamente lo que necesitamos o criticando a la gente que no tiene de repente su máscara. What we are to understand, pero lo que tenemos que entender, is Satan is using this to try and divide the world and beat us down as believers. Es que Satanás está tratando de dividirnos y de desalentarnos también. And Paul is saying, determine your mind right now not to go with that flow. Y Pablo dice, de una vez, grábalo en tu mente de no ir con el mundo de esta manera. Now, Paul's telling the Ephesians in their day with what they were going through, determine in your mind, now that you're a Christian, not to follow after everything the world is doing. Y es lo que le está diciendo a la iglesia en Efesios. Propónganse y decídanse a no seguir cómo viven las vidas el resto del mundo. And he would be saying the same thing to us during this pandemic. Y podría estarnos diciendo lo mismo a nosotros en esta pandemia. Now, how would we follow the world just from a pandemic, from this COVID thing? ¿Y cómo podríamos nosotros estar viviendo conforme al mundo con esta pandemia? How is Satan going to gain the upper hand on a physical virus to make us fall spiritually? ¿Y cómo podría Satanás hacernos caer y tambalear espiritualmente usando un virus? Well, notice what's already happening. Pues fija lo que ya ha pasado. All of a sudden, churches weren't allowed to meet. Ahora de repente las iglesias ya no pueden reunirse. And we didn't meet for the sake of health. Y no nos reunimos por un tiempo, por la salud. And people are supposed to stay in their homes. Y la gente tiene que quedarse en sus casas. It's a much bigger deal in the United States and different countries than here, but people stay in their homes for week after week after week after week. Y es algo mucho más fuerte en Estados Unidos y en otros países, pero la gente está pasando semanas y semanas encerrados. Now, if you can't go to church, you can't really spend any quality fellowship time. Y si no puedes ir a la iglesia, si no puedes pasar tiempo de compañerismo, you're stuck in your house, y si estás encerrado en tu casa, and all of a sudden some of the cable companies decide to be nice and give you free cable for 30 days or 60 days or something. Y ahora de repente las compañías de cable te quieren dar una promoción y regalarte días gratis. You spend all your time watching movies. Y pasas todo el tiempo viendo películas. And what's being pumped into you? ¿Qué es lo que está alimentando tu mente? The world? ¿El mundo? That whole concept of feeding your flesh, going after what feels good? Todos estos conceptos de perseguir los deseos de la carne, los placeres. And little by little it breaks you down. Y poco a poco te empieza a tambalear. And you throw in all the other extreme garbage that's on there with really immoral lifestyles. Y también viendo toda la basura que están promoviendo la cultura, toda la vida radicalmente inmoral. Including boredom, where all of a sudden somebody starts bringing something over to your house, alcohol, drugs, whatever. You start going down spiritually. O también llegando a ser ocioso o que algún amigo te invita a tomar alcohol y empiezas a enfriarte espiritualmente. Paul didn't want that to happen. Y Pablo no quería que pasara esto con Éfeso. Basically saying choose which one, don't go after the world. básicamente está diciendo, decidan uno o el otro, no he decidan said, seguir al mundo. Verse 20 and 21, he says, but you did not learn Christ this way, if indeed you have heard him and have been taught by him, just as truth is in Jesus. Versículo 20, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él, conforme la verdad que hay en Jesús. Interesting to me, he says, but you did not learn Christ this way. Y lo interesante para mí es que dice, ustedes no aprendieron a Cristo de esta manera. He did not say that you learned about Christ. He said that you learned Christ. En vez de decir, ustedes no aprendieron de Cristo, dice, ustedes no aprendieron a Cristo de esta manera. I think that was intentional. Y creo que lo hizo intencionalmente. Because those are two different things. Porque son dos cosas diferentes. I learned a lot about Christ growing up. Yo aprendí mucho acerca de Cristo creciendo. I went to my parents' church every Sunday. I learned about Christ. Y yo iba a la iglesia los domingos con mis papás y aprendía de Cristo. But I never learned him. Pero nunca lo aprendía a él. To learn him is to come face to face with him and come to understand that he's real. Porque aprenderlo a él es estar de cara a cara con él y reconocer que él es verdad. And that he wants to have a relationship with you. Y que quiere tener una relación contigo. He wants to transform you, he wants to be your Lord, he wants to guide you. Y quiere transformarte, quiere ser tu Señor y quiere guiarte. Notice what Jesus says about himself in Matthew 11:29. Y nota lo que dice el Señor Jesús de sí mismo en Mateo 11:29. Take my yoke upon you and learn from me. I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Now that normally takes place when we finally get tired of the sin and the darkness we're in. Y esto normalmente sucede cuando ya estamos hasta el tope de estar en la oscuridad y en el pecado. When we finally become face to face with Jesus, start listening to him, focused on him, and not just the religious stuff that we got exposed to when we went to church as a kid. Cuando llegamos a estar cara a cara con Jesús y empezamos a escuchar lo que él nos quiere decir. But notice he says, if indeed you have heard him and have been taught in him. Y nota cómo dice después. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados a él. He's assuming that not everybody that goes to church has learned Christ. Está asumiendo que no toda persona que ha ido a la iglesia ha aprendido a Cristo. You can come here and learn a lot about Christ. Podrías venir a la iglesia y aprender mucho de él. But what he wants you to do is learn him. It means allow him into your life. Let him speak to you directly. Pero lo que quiere decir es cuando llega el momento en el que estás con Cristo y él quiere formar parte de tu vida para transformarte. Ephesians 1:13, Paul said, in him you also, after listening to the message of truth, the gospel of your salvation, having also believed, were sealed in him with the Holy Spirit of promise. Dijo Pablo en el capítulo 1, versículo 13, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu de la promesa. This is what happens to every person who learns Christ. Y es lo que pasa con cada persona que aprende a Cristo. They become sealed in the Holy Spirit. Son sellados con el Espíritu Santo. That's what brings you into maturity. That's what brings you into this permanent relationship, part of one body. Y es por el Espíritu que puedes llegar a la madurez y a la unidad en un solo cuerpo con Cristo. Now, verse 22-23, Paul's going to tell us some things that we're to put off. En el versículo 22 y 23, Pablo va a listar algunas cosas que tenemos que abandonar. And things we're to put on. Y cosas que tenemos que tomar. Same way you get dressed in the morning. There's things you put off and things you put on. Y es igual en la mañana. Hay cosas que tenemos que despojar y cosas que nos tenemos que poner. This is how we're supposed to get spiritually dressed. Y así es como tenemos que vestirnos espiritualmente. That in reference to your former manner of life, you lay aside the old self, which is being corrupted in accordance with deceitful lusts, and you be renewed in the spirit of your mind. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que os corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Okay, now get this. It's still linked to the idea of 21 and 20 and 21. Y ahora ve porque sigue relacionado a los versículos anteriores, 20 y 21. About learning Christ, having learned and being sealed in the Holy Spirit. When you've done that, en aprender a Cristo, ser sellados con el Espíritu Santo, una vez que haya sucedido esto, there are things that you are to lay aside. Hay ciertas cosas que nos corresponde abandonar. Stuff that is not glorifying to God, stuff that God doesn't want you to have in your life, those are things you lay aside. Cosas que no están glorificando y honrando a Dios, cosas que no nos edifican, esas cosas tenemos que despojar. Along with that mindset, the stuff of the world that so easily corrupts, you say, okay, I'm putting that aside. De igual manera, la mentalidad del mundo, la mentalidad que se corrompe, tenemos que dejar a un lado. And then, when you lay that aside, then he also says that we are to be renewed in our minds. Y cuando pones esto a un lado, dice que tenemos que ser renovados en nuestra mente. And that Greek tense means it should be something continual, something progressive, something that we're daily being renewed. We're daily putting on this new mind of Christ. Y el verbo que se usa en el griego significa que es un verbo continuo, algo progresivo que tiene que suceder en nuestra vida como cristianos. It's really our new spiritual nature. Y realmente es nuestra nueva naturaleza espiritual. Now, verse 24, he says, and put on the new self, which is in the likeness of God, having been created in the righteousness and holiness of truth. Dice el versículo 24, y os vistáis del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y en santidad de la verdad. All right, let's make that personal. Okay, vamos a ponerlo un ejemplo personal. When I first got saved, yo cuando primero fui salvo, there was some stuff I had to get rid of. Habían algunas cosas de las cuales me tenía que despojar. Physical stuff that I used to party with that wasn't glorifying to God. Cosas físicas que yo usaba para las fiestas que no estaban glorificando a Dios. I got rid of that stuff. Y tenía que despojarlo. I also got rid of some of the mental. I also got rid of the bad teaching, some of the stuff that I had been tricked by the world, some of the doctrine of the world. Y también me despojé de falsas enseñanzas, doctrinas del mundo. The idea that I evolved from mud pond scum and some into a fish and into a monkey and into a man. La idea de que evolucionamos de un estanque, de un insecto y luego se convirtió en un pez y todo esto. The idea that I lived in this life just to please myself and get whatever I could. Y la idea de que yo estaba en esta vida para poder darme placer en todo lo que yo pudiera hacer. That's what I put off. Esto fue lo que despojé. And what did I put on? ¿Y qué fue lo que me vestí? The renewed mind of Christ. La mente renovada en Cristo. And I mean to tell you, it was renewed. When you pray and ask the Lord to come in your life and cleanse you of sin, he can and does renew your mind. He gives you this complete, fresh, new understanding of the world, and you understand how good it is. Y te puedo decir que sí era algo nuevo, porque cuando Cristo renueva tu mente, tienes una mentalidad nueva, algo fresco, algo... Entiendes el mundo de otra manera. And he gives you a new nature. Y te da una nueva naturaleza. Which makes you new. It is, you put on the new self. Y es algo que te hace alguien nuevo. Te pones este nuevo ropaje. Now notice, in the Greek, he says it's progressive. It's continual. It's not something that happens once. It's something that you have to wake up every morning and do. Y como dice en el griego, no es algo que suceda en un instante y ya, sino es algo continuo que lo sigues haciendo. So why we do those daily devotionals. Por eso hacemos devocionales al diario. So we can all wake up, focus our minds on him, ask him for that new self, that renewing of our minds. Para que al despertar podamos enfocarnos en la palabra y pedirle a Dios que renueve nuestra mente. What does the new self look like? ¿Y cómo es este nuevo ser? Opposite the old self, obviously. Pues es completamente contrario al anterior. It looks like the likeness of God. It looks something like the greatness and the holiness and the mercy of God. Y es un nuevo hombre a semejanza de Dios. Es la nueva naturaleza de Dios en tu vida. People who spend any amount of time with you, cualquier persona que pasa bastante tiempo contigo, should be able to detect that you're different from a lot of other people. Debería poder detectar que eres diferente a muchas otras personas. They really should, if they spend any amount of time with you, detect that you are a Christian. Realmente deberían, si pasan algo de tiempo contigo, why? Saber que eres cristiano. You've put on the new self. ¿Por qué? Porque te has puesto la ropa de una nueva persona. The worst comment any Christian can hear from a person. Y el peor comentario que alguien podría escuchar siendo cristiano de otra persona is when they're spending time with you. Es cuando están pasando tiempo contigo. More than just once, they spend some time with you. Y más de una sola ocasión, sino que están pasando tiempo contigo. And they go, "Oh, you're a Christian?" Y que te digan, "Ah, ¿eres cristiano?" I would have never known. Yo jamás hubiera sabido ni me hubiera dado cuenta. You never want to hear those words. Esto no es algo que quisieras escuchar. It means that you are not displaying the new self that God has given you. Significa que no estás viviendo la nueva naturaleza que Dios te dio. Verse 25. Versículo 25. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. In the new nature, it requires laying aside falsehood. En la nueva naturaleza también consiste de despojar la falsedad. All that stuff, the greediness, the lustfulness, todas estas cosas y la lujuria, la codicia, lying to get what we want, mentir para obtener lo que queremos, and speaking the truth to one another, y hablando verdad el uno al otro. To your neighbor. Who's your neighbor? Y a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Well, directly, it's all of us in this room. We are one spiritual body in the church. Pues directamente somos todos nosotros aquí, que somos todos miembros de una sola iglesia. Paul says we're members one of another, but I think it applies outside the church as well. Pero yo creo que esto aplica también para gente fuera de la iglesia. Remember, we're supposed to build one another up. We're supposed to carry one another's burdens. Y hay que recordar que tenemos que ver el uno por el otro los intereses de los demás. Unfortunately, there can be llevar a lot las cargas de los demás. There can be a lot of falsehood that goes on in the church. Puede haber mucha falsedad que pasa en la iglesia también. We don't want anybody to know how we're really doing. Que no queremos que la gente sepa cómo estamos realmente. We don't want people to know we're struggling with sin. A veces no queremos que la gente sepa que estamos luchando con algún pecado. We think they'll respect us more if we hide our what was really going on. Y pensamos que nos van a respetar más si podemos ocultar lo que estamos viviendo realmente. So we live a life of falsehood. Así que vivimos una vida en falsedad el uno con el otro. Paul says, speak the truth. Y Pablo dice, hablar la verdad. Struggling with sin? Find a mature brother or sister. ¿Estás luchando con algún pecado? Ve con un hermano maduro o una hermana madura. Ask for prayer. Y pídele oración. Be angry, yet do not sin. Do not let the sun go down on your anger and do not give the devil an opportunity. 26 and 27. Versículo 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. This is an easy one, right? Es un versículo fácil, ¿no? You guys never get angry? ¿Nunca han estado enojados? Huh? ¿Eh? Anger is an emotion. El enojo es una emoción. That God gives us, he gives it to warn us that something needs to change within us. Y esta emoción es un sentir que nos da Dios para darnos a entender que hay algo que tiene que cambiar. Unrighteous anger says, I'm not getting my way right now. I'm not getting my needs met. And this is not acceptable. Porque un enojo injustificado es cuando piensas, esas cosas no están sucediendo como yo quiero. Para que las cosas sean como yo quiero, esto no es justo. The Bible in many places warns us not to be angry. Y la Biblia en muchas ocasiones nos enseña no ser enojados. James 1:19 says, be slow to anger. En Santiago 1:19 dice, sean lentos para la ira. Because anger does not achieve the righteousness of God. Porque la ira no lleva a la justicia de Dios. The only time anger can and does achieve the righteousness of God. La única manera que un enojo podría llegar a justicia de Dios is when it's righteous anger. Es cuando es un enojo de celo de justicia. And when it's directed at an ungodliness. Y cuando está dirigido a un comportamiento que ofende a Dios. Or hard-heartedness. O un corazón endurecido. Jesus, remember, turned over the tables, got angry in the temple when the money changers were there. Fue como cuando Jesús estaba visitando el templo y había gente negociando en el templo. Because it was affecting God's glory. It was treating something holy as unholy. Y se enojó Jesús porque estaban deshonrando a Dios y su templo. Same deal, he became angry at the Pharisees at their hard-heartedness. Again, spiritual, that they were hard-hearted towards God. Y de la misma manera, le levantó el tono a los fariseos porque estaban teniendo un corazón endurecido contra Dios. Be careful not to justify your anger. Solo ten cuidado de no justificar tus enojos. I only use righteous anger. Porque yo solamente me enojo justamente. No, I'm a liar. I'm a sinner. I get angry and I got to pray for God to forgive me every day. No se crean, soy pecador y yo le pido perdón a Dios para que me cambie. And do not let the sun go down on your anger. Y no dejes que el sol se ponga al atardecer con todavía tu enojo. Again, unrighteous anger. Don't become angry for the wrong reason and then take it to bed with you and just stew over it and think about it. Y otra vez hablamos de un enojo injustificado. No dejes que pase todo el día dándole vuelta a estos enojos, yéndote a dormir con estos enojos. Confess it. Confiésalo. And go to bed. Y vete a dormir. Let it go. Y déjalo pasar. Not easy to do. No es algo fácil de hacer. But you can if you've chosen to put off the old self. Pero sí es posible hacerlo si has decidido despojar la vieja naturaleza. If you've chosen every day to put on the new self, to ask God to fill you with his presence, to be focused on your walk daily. Si has decidido al diario despojarte para de esta naturaleza para pedirle a Dios que pueda hacer su voluntad en tu vida. This goes really back to verse 1 and 2 of the chapter. Esto regresa al capítulo 1 y 2 de este libro. Where Paul says we are to walk in a manner worthy of our calling in gentleness, in patience, in love. Cuando dice que somos llamados a caminar con humildad, mansedumbre, con paciencia. Not confessing your sin will give the devil an opportunity to focus your mind on everything but gentleness, patience, and love. Porque si no confiesas el enojo o el pecado, le das entrada al diablo para no caminar con humildad o con mansedumbre y paciencia. He who steals must steal no longer, but rather he must labor, performing with his own hands what is good, so that he will have something to share with the one who has need. Versículo 28. El que roba no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. This is the renewed person. The person that is now says, I'm done with the world, I'm sticking with Christ. Y esta es la persona renovada. Ya terminé con el mundo, voy a aferrarme a Cristo. If you're coming out of that world, or if you've been out of that world, he says, don't steal. Y si has salido del mundo, no robes. Instead, do the opposite in a sense. Labor, do something good with your hands so you can share with someone who has need. Give. Instead of taking, give. Sino más bien haz lo opuesto. Trabaja con tus manos para así poder dar a la gente que lo necesita. En vez de robar, mejor da. This isn't a way of doing penance to try and ask God to, you know, get you into heaven. You know, I'll now be a good person so that God will let me in. Y de ninguna manera significa esto hacer una penitencia. No voy a hacer algo bueno para que Dios me pueda aceptar y agradarle. It's a ministry. Sino que es un ministerio. Hey, you can point to people. I used to be someone who took and took all the time from people. Y tú puedes decir a la gente, yo solía ser esa persona que le tomaba todo a las otras personas. Now I've learned something. Y ahora ya aprendí algo. I'm more blessed and I'm happier to give rather than to take. Ahora estoy más bendecido y mucho más feliz al poder dar en vez de tomar de las demás. New nature. New vision. Una nueva naturaleza es un nuevo entendimiento. Let no unwholesome word proceed from your mouth, but only such a word that is good for edification, according to the need of the moment, so that we will give grace to those who hear. Versículo 29. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Maybe a challenge for some of us. Esto podría ser un reto para muchos de nosotros. I hope not, but this could be a challenge for some of us. Y espero que no, pero podría ser un reto para muchos. To not let any unwholesome word proceed from your mouth. No permitir que salga de la boca alguna palabra impura. God's not shocked when you say a bad word. Porque Dios no está impactado cuando dices una mala palabra. It's not per se going to keep you out of heaven or anything. Y no es algo que te vaya a excluir del reino de Dios ni nada así. But I do think it's related to verse 30 where he says, "Do not grieve the Holy Spirit by whom you were sealed in the day of redemption." Pero yo creo que se relaciona con el versículo 30. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. It's connected to that. You see, when we are using our mouth in such a way that we're always cussing, we're saying bad words or saying bad things about people and gossiping and those kinds of things. Porque cuando usamos constantemente nuestras palabras para estar chismeando, diciendo cosas negativas de otras personas, it makes the Holy Spirit, it makes the Lord sad. Y eso entristece el Espíritu. It hinders the work that he wants to do through us. Y eso imposibilita el trabajo que quiere hacer Dios en nosotros. Your mouth is a part of your ministry. Porque tu boca y tus palabras son parte de tu ministerio. God wants to use it for edification. Y Dios quiere usarlo para la edificación. For unification, for the building up of the body of Christ, not for the tearing down. Y para la unidad y la edificación del cuerpo de la iglesia. No para demolerlo. He wants those who hear you speaking to them at the workplace, at school, wherever you are. Y quiere Dios que cuando te expreses con las personas en tu escuela o en tu trabajo, con quien estés, to receive grace. Poder recibir gracia. Understand that God has something positive, something good for their life, that something God wants to communicate to them. Y que la gente entienda que Dios tiene buenas intenciones y son cosas buenas lo que les quiere dar a los demás. If we're cussing like the world and speaking like the world, the Holy Spirit doesn't have an opportunity to work through us. Porque si pasamos tiempo hablando como el mundo o diciendo groserías o ofendiendo, el Espíritu Santo no puede trabajar en nosotros. Verse 31 and 32, let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, just as God in Christ has also forgiven you. Versículo 31 y 32. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Part of walking mature, part of walking daily as a Christian. Y es parte de caminar día al día como un creyente maduro. Is choosing not to let bitterness and wrath and anger guide your life and dominate you. Es tomar la decisión de que la amargura, el enojo, la ira, que estas cosas no nos dominen. And is choosing to be kind. Y es escoger ser bueno. Fortunately for all you guys, that's easy. Right? Afortunadamente para todos ustedes es fácil. It's supposed to be. Debería ser. We can choose to be kind-hearted. We can choose to forgive one another. Podemos escoger perdonar el uno al otro. Podemos escoger tener buenos pensamientos. Especially when we remember that he's been kind to us and that he's forgiven us. Sobre todo reconociendo lo bueno que ha sido Cristo con nosotros y que Él nos ha perdonado. So this is how we walk mature. Entonces así caminamos con madurez. This is how we walk daily. Y así es como caminamos del día al día. But in order to be walking mature and daily, first we have to be forgiven. First we have to be a part of the family of God. Pero para poder caminar así como un creyente madura, primero tenemos que ser injertados a la familia de Dios. As Paul said in verse 21, if indeed you've heard of him, if indeed you heard him and you've been taught by him. Como dice Pablo en el versículo 21, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados a él. None of this stuff works unless you have learned him, unless you've come directly in contact with him and you've asked him to forgive you. Porque nada de esto va a tener sentido ni va a funcionar si no has tomado la decisión de que Cristo entre en tu corazón y perdone tus pecados. I never missed a day at church from the time I was born to the time I was 13. I never missed a day of church. Yo nunca falté un día en la iglesia desde que fui un niño hasta los 13 años. But I had no clue who Jesus was. Pero yo no tenía ni idea de quién era Cristo. It was all religion. Todo era religión. I learned about him. Y aprendí acerca de él. But I didn't know him. Pero no lo conocía. So I want us all to pray and I want to make sure that we know him. I want to make sure that we're willing at this point to allow him to bring us into that full maturity, bring us into that full understanding of who he is. Así que quiero que hagamos una oración para que todos sepamos que estamos unidos a Cristo y podamos juntos llegar a esta madurez espiritual. Padre, gracias por mis hermanos y hermanas aquí. Aquí estamos, Padre, en la iglesia y ahí en el mundo virtual, en nuestros compus y celulares, clamando a ti para manifestar tu gloria a nosotros. Ayúdanos para entender de quién eres realmente, no solamente quién es la idea de nuestros padres o religión de mis padres. Padre, queremos tener un encuentro contigo espiritualmente. En este momento queremos conocerte, y por nosotros estamos escuchando en ese momento y no están seguros que a dónde van cuando, por casualidad, si va a morir hoy. Esa es tu oportunidad para pedir perdón por tus pecados, confesar tus pecados a Jesús, para hacer de acuerdo con Dios de Cristo, murió en la cruz por tus pecados, resucitó el tercer día, y pedir Dios para cubrir tus pecados, para poner su Espíritu Santo dentro de ti y para darte, sellarte el Espíritu Santo. Padre, ayúdame a mis hermanos y hermanas en ese momento para hacer esto, para conocer el Dios de su salvación, para disfrutar, Padre, tu presencia. Y también quiero orar por cada persona aquí, de que tú puedes ayudarnos para renovar nuestros espíritus, de tú puedes ayudarnos para disponer de los pensamientos del mundo, los hábitos del mundo, para siempre tratar para agradar la carne y para revestir con su justicia, para disfrutar nuestras vidas en ti, para no de vuelta atrás, para poner firme nuestros ojos en ti y a recibir su limpieza, tu pureza, y a conocer la vida rico contigo. Es mejor, Padre, de cualquier cosa en el mundo. Ese es nuestro anhelo, Padre, para caminar en la madurez y para ayudar a todo el mundo a conocer cómo a tener esa misma relación contigo.